Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Ay, qué lindo hacerse una escapada de fin de semana! ¡Qué lindo! Nuestra habitual sección dedicada a hablar acerca de las escapadas de fin de semana, concepto, objeto, peligros. ¿Peligros? Y consejos para dar a todo aquel que se proponga hacer una escapada de fin de semana. Sí, señor. Primero, doctor, ¿qué es una escapada de fin de semana? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Un placer. Muchas gracias, le agradecemos su presencia aquí. No, ¿cómo? No le dije nada. Y lo nada. Despedimos hasta otra oportunidad. Pero, señor. Reciba. Y aplaude. Aplauso. Aplaude. Ha estado brillante. La escapada del fin de semana, que cada vez la organizan las agencias más breves. Ajá, sí. La organizan las cada agencias. Cada vez son más largos los fines de semana y más breves las escapadas. Sí, más breves las escapadas. Y se las venden por hora. Hay paquetes. Claro, escaparse uno puede escaparse, sí, sí. Por pocos minutos incluso. Sí, el concepto. Por ejemplo, la escapada, si la escapada consiste en mantener un trato amoroso con personas que no están ligadas a nosotros de un modo legal, mientras que nosotros sí lo estamos con otras personas, esa escapada puede ser de 20 minutos, tranquilamente. No, señor. Por ejemplo, voy hasta la esquina a comprar algo. Y a la vuelta, detrás de la ligustrina, te espera tu amante clandestina, la amás durante 12 minutos y volvés. No, está. Esa es una escapada clandestina e insatisfactoria. Sí. Y además le sobraron también algunos minutos de ahí. Sí, sí. No, lo que le estoy diciendo es una escapada turística. Ya la idea del concepto de escapada delata su encierro, porque uno escapa uno de donde se está escapa encerrado. De nada que no lo esté de algún modo aprisionando. Sí, se está oprimido y tiene que escaparse. Especialmente para personas que están encerradas de alguna manera. Bueno, que somos todos, si se quiere. Es decir, si uno quién de esa menos. Clase de poetas de 5 pesos que encuentran una metáfora en cualquier parte. Ay, sí, todos estamos encerrados en una botella. Sí, todos estamos encerrados. ¡Todos! Bueno, sí. Pero algo que le pasa a alguien le pasa a todos. Mal poeta. Bueno, los paquetes por hora son, por ejemplo... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me da una docena de paquetes por hora? No. Está el paquete 40, que es ¿Qué paquete? Sí. ¿Lo va a llevar? Sí, envuélvamelo. No, señores, el paquete 40 horas, dice, son 40 horas inolvidables. ¿40 horas de qué? Inolvidables. 40 horas son demasiadas para ser inolvidables. Sobre a la todo... quinta hora uno ya tiene ganas de olvidarse. Sí. Y sobre todo si están juntas las 40 horas, porque dispersa... Sí, ya, dos por fin de semana. Sí, claro, pero, está bien. 40 horas 40 juntas, todas seguidas. Nunca soporté 40 horas, nada. Bueno, no, pero aquí le hacen una escapada, por ejemplo, se va a un recreo del Tigre. Claro, de esto se trata, de un catálogo de lugares turísticos y cercanos. Cercanos, que uno solo podría... No es que sea muy lindo, pero están cerca. Sí, no, el Delta es lindo, el Delta. Sí, el Delta es muy lindo, buenas tardes. Es muy lindo. Buenas ¿cómo tardes. Es un recreo? Bueno, ¿de qué hora a qué hora? ¿Cuántos recreos hay primero? Bueno, no, a mí el que me gusta es el recreo largo. No hay el recreo largo y el recreo corto. Es sí, el, para mí sí, señor. Acá en el Tigre los recreos son locaciones de los sindicatos, de los clubes, determinados clubes. Sí, sí. Y tenemos los parrilleros. Son esos lugares de Portland que hay, de cemento, sí, y de hormigón, eso. Que arruinan todos los paisajes, sí. Creyendo que las personas solamente piensan en hacer asado. Sí, todo un gran descampado de estos parrilleros, con un número al costado. ¿Un número? ¿Cuál es el objeto del número? ¿Y qué? A saber, que si uno se aleja de sus familiares en busca de la espesura, al regreso pueda encontrarlos debido a un orden numérico. Claro. No tengan que empezar a semblantear a todos y cada uno de los 2.000 concurrente. No, y usted ocupa, además, le asignan un parrillero. Entonces le dice... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, asígname, por favor. El 107. Ajá, aquí está. Sí. Bueno, usted va con el 107... Lo busca, usted le dan un cartón que dice 107. Ah, sí, mirá vos. Y va buscando, 1, 2, 3. Y así hasta el 107. No, porque de pronto aparece 1, 2, 3. Como tres, en los hoteles, ¿vio? 36. Sí, sí, que terminan. Hay una pared y no hay más habitaciones. Sí. Entonces usted se da cuenta de que tendría que haber ido para el otro lado. Para el otro lado. O hay una escalerita, un codo que sí, lo agregaron sí. Después. Y usted se da cuenta que el suyo es el peor. Sí. El 107 es el peor lugar de todo. Y a veces le toca el 107 bis, porque claro. Lo agregaron, es una parte... Bueno, que pero no importa, dígame, eso no será el atractivo turismo no, bueno. Turístico del Delta. Los no. Japoneses no vendrán a ver 107 mesas de Portland. No, no, nosotros lo llevamos, nuestro contrato, nuestro servicio, se inicia al pie de la lancha. ¿Al pie de la qué? De la lancha. ¿Tiene pies la lancha? No, no. Usted se tiene que acercar hasta la lancha. Ah. No es que lo vamos a buscar a su casa. Ah, no. De algún modo llega al puerto. ¿Y la lancha de dónde saco? Tengo que tener yo mi propia lancha, ¿no es cierto? No, no. Ajá. Eso sería un pequeño inconveniente, porque ya... si es para una escapada de 4 horas... 40. La compra de una lancha resultaría una inversión onerosa. Pero después, ¿qué hago? ¿Dónde la guardo? No, no, señor. La vendo, o sea, la compro. Hago la escapada de 2 horas 40 y después la vendo. No, es un poco caro eso. No es líquida la lancha, si me permite. Sí. No, la lancha es de la empresa, la ponemos nosotros. ¿A qué? Me acabo de decir que no la ponen y sí. Ahora la ponen. No, la ponemos, le dije que la ponemos si usted se acerca hasta el puerto. Sí, bueno, sí, ¿dónde la va a poner? ¿En el centro? Y no, por eso. Va a venir una lancha del centro arrastrándose penosamente. Echando chispas. Llegar al río. Por la avenida. No, usted ya sale, va en tren, en auto, lo que quiera. Se bueno, acerca hasta el puerto. No siga con conversaciones vanas. Lo llevamos. Dígame cuál hasta es el lugar. Atractivo turístico, ¿qué hay? Bueno, lo primero. Montañas, cataratas. Río. El río, bueno, el río ya sé que está. ¿No? Río, árboles. Y por ahora no me dice nada. Sauces llorones que caen hacia el río. Y digamos. Otro río que cruza. Claro. Un río también más allá. Y a nivel así, nieve. No, nieve. Claro. No hay absolutamente nada de nieve. Esquí. A mí me está interesando mucho el esquí, más por películas que veo, sí. De personas que saltan. La verdad que yo me siento identificado. ¿Por qué se identifica? Usted hace. Yo me siento identificado porque acabo de sacar el DNI nuevo. No, no, señor. ¿Por qué se identifica con el esquí? Yo me identifico con todo lo que veo por televisión. Hay una técnica de filmación que garantiza la identificación del que te está viendo. Bueno, entonces sí, hay mucha sí. Subjetiva del esquiador, mucha preparación anterior, mucha ilusión primero hasta que llega el momento. Y todo eso, ya en la mitad de la película, diciendo, ay, quiero ser ese hombre. Ah, pero usted entonces, muy... Por eso le estoy preguntando si hay nieve y esquíes. No. Bueno, entonces hasta luego. No, espere. Esquí, sí puede hacer esquí acuático. Nosotros le ofrecemos. Ah, eso me interesa muchísimo. Pero la última vez que fui a hacer esquí acuático, sí. El tipo que iba adelante iba con un bote. ¿Cómo con y era un poco deceptivo. Sí. Venía remando. El tipo, la verdad que le ponía bastante onda. Pero yo estaba hundido hasta la pera. Sí, señor. No sale. Señor, nosotros tenemos una señora lancha. ¿Qué tal, señora? Que lo va a tirar usted. Pero tiene que ser una lancha muy veloz, ¿eh? Pero sí, señor, es una lancha que le tira la soga. Usted se agarra como en cualquier esquí acuático. Claro. Usted se tiene que agarrar de la soga, sí, por supuesto con los esquíes puestos. Sí, imagínense. Y vamos por el Paraná de las Palmas, que es más ancho, porque los ríos claro, más angostos... porque si no, por ahí una vuelta de golpe y aparezco en el 107. Sí. Qué rápido volvió. No, y vamos al Paraná de las Palmas, que es más ancho, y ahí está permitido. Y no hacer... es peligroso eso, perdón, ¿eh? No es peligroso. Porque mire si viene un tipo del otro lado. Vienen tipos del otro lado. Y que, mirá si el tipo... por hacer un chiste o algo, se abre un poco, qué sé yo, y me lo trago así. No, de bueno. Frente. No, bueno, pero usted. Ah, bueno, no, señor. Tiene que hacer un uso responsable de. Bueno, ah, uso responsable, qué sé yo. Yo no puedo saber si va a venir otro y qué clase de persona es. Pero usted va a ser. Todavía ni se subió a los esquíes y ya hace firulete, ya hace figura. Me han dicho, o no me lo han dicho, pero me imagino, que la mitad de las personas que hacen esquí acuático no sobreviven. Sí, señor, ¿sí? Se sobrevive, sí. La primera vez quizás traga mucho. Claro, se muere uno. No, pero no. La segunda no. La primera vez traga mucha agua. ¿Por qué tragaría agua? Porque. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento hay que tragar agua y para qué? No forma parte del esquí acuático. Yo una vez la que ingesta hice, de agua. La única vez que hice esquí acuático en mi vida. Sí. No sé autorreferencial. Tragué mucha agua, le cuento sí, pero mi experiencia. Usted porque no sabía, habrá pensado. Y sí, que tenía y sí, es que la tragar. Primera vez. Es la primera vez. ¿En qué momento trago agua? ¿La salpicadura? Sí, porque no lograba ponerme de pie. ¡Ah! Quedaba. ¿Qué? Dígale, lo estaba obligando a eso. Se soltó y se ahogó. No me solté. Por eso trago agua. No, porque no veo que lo hacen poner. Primero entra agachado uno. ¿Agachado? Claro, usted está. Para arrancar. No arranca parado en el esquí. Está en cuclillas. Digamos. Y la claro, fuerza. ¿No hay arrancadero? ¿Cómo? Arrancaderos de esquí acuático, digamos. Un lugar donde vos te medio te apoyás así. Como los caballos. Claro, como una pequeña plataforma y ahí arrancá. Pues si no, tenés que arrancar desde abajo el agua. No, arranca desde el agua, sí. Con los esquíes así para afuera, paradito. ¿Y cómo haces para no hundirte de cabeza para atrás? No, la lancha lo para. Pero en algún ¿cómo no para? No, lo para a usted. Lo pone de pie. Sí, pero yo cómo estoy antes lo de arranque la lancha. No, está ahí flotando con los esquíes. ¿Por qué voy a flotar? Porque tiene un salón. No me gusta. Pero es así. La primera clase es así. Y la lancha tira, y tira tanto que a veces. Que a veces, claro. Ya patito va directamente. Pero le dice, no, usted tiene que hacer fuerza. El instructor le dice lo siguiente. Toda la instrucción de una clase es la siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vos tenés que tratar. Usted, por favor, usted. De pronto. Usted tiene que tratar de persistir en la agachada. Ah, eso es lo que hago siempre. Bien. Y la lancha, la fuerza de la lancha va a insistir para que se irga. Ah, sí. Para que es se raro irga. Ese verbo, sí. Para que usted adquiera una postura erguida, vamos a decirlo de este modo. En el medio, hace esquí acuático. Hace esquí acuático. Gana la lancha, no hace esquí acuático. Gana usted agachándose, no hace esquí acuático. No hace, claro, no arranca la lancha. Es un equilibrio, ¿eh? Un delicado equilibrio. ¿Usted es el instructor o es uno cualquiera? No, soy el instructor. ¿O es un viejo de esos que están parados ahí y hablan más claro? Soy bueno, el instructor. Bueno, no voy a ir. ¿Qué otro lugar tiene? Bueno, si no le gustó el esquí acuático, vuelve, hacemos el sendero interpretativo. ¿El qué? El sendero interpretativo. Consiste en caminar por la isla. No, otro lugar quiero. Ah, ¿no quiere el tigre? No. Otro lugar. Y ahora nos tenemos que volver y no estuvo ni 2 horas. Otro lugar. ¿Qué otro lugar tiene? Bueno, puede ser una escapada, sí. Muy cerca no, pero se toma un avión. Ah, no. Y puede aparecer. Bien. Y sí, puede ir a Bariloche, usted que quería ir a la nieve. Ahí está, a Bariloche. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, vengo por un problema de esquí. Sí. Yo estuve haciendo esquí acuático y no me gustó. Quiero ahora el esquí verdadero, el esquí de nieve. Claro, cierto. El problemita es que es pleno verano, pero. Ah, bueno, arréglese usted. No, bueno, sí, hay. Las pistas. A mí me mandan tarjeta postal y dice Bariloche, aparece un tipo con la nieve esquiando. Vengo acá. Sí, sí. Parece, qué sé yo, el desierto de Sahara. Sí, tiene que subir bien arriba. Bueno, supongamos que yo espero hasta el invierno. Sí. ¿Cómo hago para subir? ¿Es verdad que, por ejemplo, hay un cable carril que te baja? Lo baja y lo sube. Ah, yo creí que el cable carril te bajaba. ¿Y cómo está usted arriba? Y subís con los esquíes. No, al revés, si usted se tira con los esquíes. Ah, perdón. No, claro, es al revés. Por eso necesito un instructor, ¿no? Claro. Imagínese, yo me subo así, trabajosamente con los esquíes, y después me tomo la aerosilla para que me baje. Sí, no es muy entretenido tampoco la, eso. Tiene razón, ¿no? Tiene sí. razón. No. No, esto está en los medios de elevación. Usted saca el voucher todo nieve. ¿Qué? Saca el voucher todo nieve, que le incluye los medios de elevación. ¿Qué es un voucher? ¿Como un animal? No, señor, es un ticket, un vale. ¿Un boleto? Sí, un boleto. Ah, un voucher. Que se lo van a pedir, usted lo tiene que tener sí, a mano. Porque he oído decir que van muchos colados. ¿Quién se va a colar? Los japoneses van colados. Y a ver, me voy a tirar aquí, me voy a tirar, ¿Dónde está el baúl? No entiendo, no entiendo. No, señor. El si japonés hay... con el pretexto de que no entiende, pesca donde quiere, manda barco, factoría a la plataforma continental, todo. No, cuando van los tipos, se quedan pescando acá, entiendo, ¿qué es el japonés? No se cuelan los japoneses, no, no. Usted sabe, en el Japón no hay colado, no. Acá en Bariloche al menos no se cuelan los japoneses. No se cuela nadie porque además hay controles. Buenas tardes, sí. Hay un molinete cuando usted ingresa. Ah, en las montañas me han dicho que hay molinetes. No, bueno, no en la montaña. Cuando vos vas escalando las montañas, en el Aconcagua están poniendo, porque también hay muchos piolas. Entonces llegás a los 4.000 metros y ahí si querés seguir, tenés que pagar. No, pero ¿cómo? Y en el tipo agarrándose del piolín y hay un molinete incluso vertical. Es una hélice. Está subiendo con una pared, por una pared así, y el molinete. Deposite 20 centavos. Pone el tipo muy difícil. Se le cae por ahí la mona. Es difícil. No, eso es un abuso. Sí. Me parece que eso es un abuso. No, acá son molinetes convencionales, como los que hay en el subte, en la cancha, en tantos lugares. Claro, claro. Y lo difícil es que uno va muy abrigado con campera y todo, y es estrecho el molinete. Ah, sí, porque los compraron en un lugar estrecho. Sí, tendrán que ser más grandes, sí, porque sí, anchos. Uno va abrigado ahí. Bueno, y ahí ingresa al sector de aerosillas, de teleférico. Bueno, y por ejemplo, ¿cuánto tardo en aprender a esquiar para no matarme? Porque yo voy 2 días solo. Ah, 2 días. Y nunca esquié. Y bueno, tenemos. Y le dije, sin embargo, le dije a mi amante, que me va a acompañar, que era un experto esquiador. Ah, bueno. Entonces necesito un pequeño tiempo para adelantármele. Ponele, yo ese día me levanto temprano y digo, voy hasta acá. Y me voy con el instructor. Y digo, vamos, le digo, a ver, enséñame cómo es esto. Pero experto, es difícil. A las 2 horas la vengo a buscar, amor mío, vamos. Y empiezo de acá, con un pie, con una mano. No, eso no le sale, señor. No, no. Pero que no, todas esas figuras no las puede hacer. ¿Cómo que no? En 2 horas. Lo primero es no abrir tanto las piernas, porque vio que se le abren. Sí, yo soy así. El doctor Ávila Pena, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El error más común es que se le vayan abriendo las piernas. Se le abren, y no es puede. Es un error muy común. Sí. No puede volver a cerrar. Es no, difícil. No, no, ya. Es difícil. Hay cosas que son irreversibles. Porque el instructor le dice, cerrala. Cerra las piernas. Cerrala, Roberto. Alejandro. Claro, sí, si usted es Roberto. Ese es un consejo que tiene que ser dado desde la más estricta intimidad. Bueno, le grita igual, porque usted ya se deslizó unos cuantos claro, metros. Con las piernas abiertas. Y hay gente que incluso ha tomado por ambos caminos de la encrucijada, sí. Abriendo demasiado las piernas. Sí, pero la mitad de la persona se desliza por la derecha y la otra por la izquierda. Claro, bueno, pero no. Tarde o temprano, esa persona queda clavada. Claro, sí. Porque el esquí tiende a enterrarse. Bueno, voy a otro lado. O a nievarse. Último lugar, porque acá tampoco voy. ¿No le gustó eso? Sí, no, no. ¿Qué voy a ir? ¿A quedar enterrado? No, ¿y por qué no puede hacer un avistaje? ¿Avistaje de qué? Un avistaje de fauna marina puede avistar. Sí. ¿Qué puedo avistar? Puede avistar pingüinos. Ajá. Y aves del mar. De rapiña. Cormoranes. A mí me gustaría avistar aves de rapiña. Por ejemplo, fondos buitre. No. Pero eso no es una escapada. Eso es... ¿Qué no? Una avivada es eso. Bueno. No, eso no tenemos. ¿Qué fieras puedo avistar yo aquí sin correr riesgo de que me coman? No la van a comer. Porque todo muy lindo. Ay, mirá un león, mirá cómo se acerca el león, mirá. Chao. No. Te comió. Acá puede... ¿Cómo es? ¿Uno está en un lugar inaccesible para el león, pero no para uno? ¿Cómo trabajan? ¿Con molinetes antileones? No, en el caso de aquí de los leones, mire, tiene suerte porque llegó en la temporada de... De avistaje de leones. No, de apareamiento. Ah, de los leones. No, más, no. Más suerte tienen los leones. No. De los lobos marinos le estoy hablando de... No, no quiero lobos marinos, ¿qué me importan los lobos marinos? ¿Por qué ir a ver los leones? Es lejos, no, yo quiero ver leones apareándose. No lobos marinos, que tanto da que estuvieran apareándose como jugando a 7:30. Ahí se están apareando y están ahí. Eso no es aparearse. No. Veo películas de apareamiento de lobos marinos y me da ganas de llamar al canal. No, señor, el lobo marino, usted vio otra película, ¿eh? No, señor, el lobo usted marino. Porque no vio el león. Está, bueno, el león no sé, sí, pero... que hace las cosas bien. Tiene su... Se agarran de los pelos, todas sí. Esas cosas. En verdad, el león está peinado para atrás, pero después del... Sí, después del... El león. No, el... Por ahí sale corriendo la leona, el otro la corre, la agarra, se revuelcan por el suelo, se levantan los yuyos. Por ahí sí. Pasan una gacela, se la comen. La gacela. Siempre el mismo ejemplo, che. Pobre gacela. El león, usted sabe que no discrimina mucho en la manada. La que marca y elige la leona... Pero hay una disputa entre leones, vio, es toda una... Se ve un espectáculo. Sí, todo lo que se llama, vio. Sí, pero eso no hablemos. Bueno, ¿y de dónde veo yo todo eso? No, ¿y eso... a dónde? ¿En qué lugar de la Argentina ocurre? No, en la Argentina no existe esto. Usted tiene... Ah, bueno. Eso bueno, es una escapada... Estamos muy atrasados respecto al resto del mundo. Donde hay leones, fieras... No, y... eso es una escapada a la sabana. A la sabana. A la sabana del África. A la capital de Cuba. No, esa es La Habana, señor. No hay leones en La Habana. Bueno, no hay, ese es el título. De, dígalo. Título no revolucionario. Fenómeno. No, ¿para, no, qué, ¿para qué ponerse el cartel en la puerta? No, yo le dije. Agencia de turismo, ponete una pizzería. No, señor, pero nosotros vamos al tigre, le dije. No, no hacemos león. Leones. Mire, me voy. En el tigre. Además, ahí veo que están las fieras del ¿quiénes son? Nombre. Bueno, finalmente creo que lo mejor es buscar la escapada cerca. Sí, ¿cuán cerca, dice usted? Por ejemplo, la plaza de tu barrio, macho. Sí, pero es muy cerca, demasiado. Claro, la plaza de tu barrio, flaco. Encontrá de nuevo. Encontrate en tu barrio. Encontrá el sabor que perdiste de tu barrio, flaco. Justo que lo había perdido, lo tengo que recuperar. Sí, pero, está bien, alguna plaza. En Buenos Aires hay... ¿Qué lugares hay en Buenos Aires? Sí, bueno, puede ir a los bosques de Palermo, al Planetario. Está. A los bosques de Palermo. ¿Esquí? No, no hay esquí. Ya le dije que no hay. Bueno, mire, he tomado una decisión. ¿Qué decisión tomó? Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar no en mi casa. No va a hacer ninguna escapada. Voy a poner el canal ese Discovery Channel. Sí. Y listo. Y no va a ir a ningún me lado. Me siento arriba una barra de hielo, me pongo un terrón de azúcar en la boca y hago de cuenta que estoy tomando un helado. Pausa.